todas partes. Si te mujeres pagan, ustedes son interesantes. Si necesitan divertirse, pues adelante. Y si siempre pasan cosas raras, pues no te mande. Así que ten cuidado. En todas partes, si te mujeres pagan, ustedes son interesantes. Si necesitan divertirse, pues adelante. Y si siempre pasan cosas raras, pues no te mande. Así que ten cuidado. Bueno, yo el chico. Lo que yo quiero es...